Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva emisión de La Retaguardia, programa radial, que sale por La Retaguardia Radio, por la M690 y por bocha de radios comunitarias, alternativas y populares que nos dan sus lugares. ¿Cómo va, don Pedro Ramírez Otero? Bien, bien, muy bien. ¿Vos? Qué loco encontrarte acá. Qué raro, ¿no? Qué raro. Bueno, igual te veo tomando intensísimas clases como para en algún momento poder trocar, digamos, lugares. ¿Intensísimas clases de? Yo me veo tomando mate. Digo, para quienes nos están viendo en esta nueva modalidad de Facebook en vivo, sí. Me verán que estoy acá tomando mate, disfrutando mi mate. Yo también estoy disfrutando mi mate. Pero tomando otra cosa, no. ¿Tomando las armas? No. Digo, tomando la posibilidad de estar aquí en el en la sala de operación técnica, ¿sí? Mientras yo estoy al aire haciendo el programa y que yo pueda del otro lado, digo, más allá de que los dos estamos haciendo ambas cosas, ¿no? En el aire de La Retaguardia. Se te está complicando operar todos los programas, ¿eh? Se me está complicando operar. ¿Eso estás queriendo decirme? ¿Me estás pidiendo ayuda? Me vendría bien una ayuda de alguien que está acá, porque la operadora técnica de esta radio, Natacha Bianchi, junto a Nacho González, que también operan los programas habitualmente en la vida anterior que teníamos en la prepandemia, no están viniendo a la radio para que la consola sea solo operada por mis manos, no por mí, sino por que sea una sola persona. Y me ha tocado a mí por la cercanía que tengo con la radio física. ¿Sí? Sí. Así que, bueno. A ver. Bueno, por ahora solo podés pedirme ayuda. En algún momento quizás puedo llegar a aprender un poquito más y intentarlo, aunque sea. Y bueno, ¿quién te dice? Bueno, tenemos un programa que va a ir desde lo informativo de la cuestión de Vicentín. Queríamos abordar este tema y hace bastante tiempo que venimos pensando en volver a convocar, digo volver a convocar porque ya muchas veces hemos charlado con él en otros momentos de la radio, con Carlos Delfrade, con el periodista santafesino, que además es diputado provincial en Santa Fe y bueno, ha dado cuenta ha sido parte de un informe que da cuenta de la estafa de los últimos años de Vicentín, una empresa que pasó de tener ganancias multimillonarias a el año siguiente tener increíblemente una declaración de convocatoria de acreedores difícil de entender si no es por el lado de la fuga de esas ganancias por parte de sus dueños. Mañana, anticipo que mañana en horario público también vamos a estar charlando de la cuestión de Vicentín, pero lo vamos a hacer a partir de el abordaje de lo que fue Vicentín durante la dictadura. Y vamos a intentar hablar con uno de los laburantes de Vicentín durante la dictadura. Lo que viene ahora, lo que vamos a intentar hacer hoy con Carlos, es hablar de la actualidad de esta empresa, que aparece con una intervención posible desde el Estado y con una expropiación anunciada, que habrá que ver en qué queda, y en todo caso si es un, también habría que ver en ese caso si es un blanqueo de las deudas privadas, como ha ocurrido otras veces en la Argentina, o es el Estado haciéndose cargo de una de las grandes empresas de alimenticias para, bueno, para hacer algo con ella productivo, ¿no? Sí, sí, lo que hay atrás de la expropiación es la cuestión de pensar en una empresa como Vicentín, una empresa del agronegocio, la nombraron como un camino hacia la soberanía alimentaria, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo se relaciona una empresa del agronegocio con la soberanía alimentaria, que es un concepto que está desarrollado durante tantos años por las familias que producen y por la gente que va camino a la agroecología, ¿no? ¿Cómo juntamos estas dos cosas? Sí, es cierto. Bueno, nos metemos con eso que te anunciamos y con algunas cosas más que tenemos preparadas para el programa del día de hoy. Estamos regresando en un instante nada más. La retaguardia. Otero, Tevele, Tevele, Otero, la retaguardia. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, esta mañana estuvimos charlando en el aire de La Retaguardia, en Hasta que vuelvan los abrazos, con Angélica Urquiza. Ella es la mamá de Jonathan Kiki Lescano, caso de gatillo fácil en julio del 2009, le quitó la vida a Kiki y convirtió, como pasa en algunos de estos casos, a Angélica Urquiza como en una referente de la lucha, no solo por justicia por su hijo, sino también en una referente de lucha juntándose con otras mamás. Y la verdad es que habíamos pensado charlar con ella porque en la casita de Kiki, allí en la Villa 20, donde viven, lleva adelante, entre otras actividades, un comedor. Queríamos ver cómo estaba el comedor, y nos encontramos con que Angélica está internada porque tiene COVID-19, se contagió, y está bien, por suerte. Pudimos charlar con ella, quiso charlar, y nos contó cómo fue ese recorrido, un poco en primera persona, esta historia de que mientras te cuentan los casos, los números, como si no fueran personas en los medios tradicionales durante 24 horas, intentamos ponerles nombre, ponerles cara, contar esas historias. Así que vamos a escuchar lo que nos decía Angélica esta mañana cuando charlábamos con ella junto a Giselle Rigaloff. Hoy es el sexto día y estoy mejor, gracias a Dios. No la pasé bien. Y bueno, pero bien. Hoy estoy mucho mejor. Uh-huh. Así, más o menos resumido, ¿cómo fue el proceso hasta que llegaron a decirte que se habías contagiado con COVID-19? Sí, el proceso, viste, fue medio como feo, porque me dijeron que era una gripe, que estaba contraturada, me mandaron a mi casa y no me hicieron el hisopado. Y esto fue el día 7, el día 12 ya no podía respirar y ya tenía neumonía. Ya me había avanzado y bueno, me tuvieron que internar de urgencia. Estuve con oxígeno. Bueno, hoy estoy tratada por la neumonía. El COVID sabemos que no tiene otro tratamiento que el aislamiento. Claro. Pero, bueno, eso fue lo del principio. Pero yo te cuento que bueno, esto de la cuarentena, que ya no es cuarentena, es del aislamiento, nosotros uh-huh. jamás pudimos tener porque, claro, porque tenemos un comedor solidario. En el comedor de mi barrio, que mucha gente junta cartón, la otra es de changa, albañil, la otra es que cuida a señoras mayores. Entonces, ¿qué pasa, no? Todas esas personas no tienen para comer. Y los comedores comunitarios no se podían cerrar. Y bueno, son los más riesgos que tenemos nosotros, y bueno, me la pesqué. Uh-huh. Perdón, Chi, ¿sabes si con los contactos que vos tenías en el comedor o en el barrio hicieron algo preventivo o no? Sí, nosotros vivimos trabajando con esto de la prevención, de poder cuidarnos. No era por ustedes, digo, era si desde el Estado, si desde el gobierno de la ciudad, alguien se acercó al ser vos contagiada, caso positivo, con la gente con la que tuviste contacto para intentar prever, digamos, y no llegar a la situación que tuviste que vivir vos. Sí, yo tengo un CESAT 43 ahí al lado, que es la salita, uh-huh. y siempre estoy en contacto con los médicos. Lo que sí, yo últimamente ya no iba al comedor porque ya no me sentía bien. Claro. Así que yo no, con el único contacto que tuve es con mi compañero Dani, porque realmente lo aislamos totalmente. Claro. Claro. Igualmente, bueno, vinieron los del CESAC y tuvieron ahí, dieron las charlas, se fijaron y bueno, por las cocineras, ¿viste? Claro, claro. Pero después, bueno, falta mucho lo que es el alcohol en gel, falta mucho lo que es las máscaras, si bien tenemos barbijo porque lo hicimos o porque lo trajeron una donación y por eso tenemos, pero si no, no. Uh-huh. Angélica, Giselle te saluda. Recién contabas que te mandaron a tu casa, que te sentías mal y que te mandaron a tu casa. ¿Quién te mandó a tu casa? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Giselle? Bien. Lo que me mandaron a mi casa, nosotros tenemos una clínica ahí en La Guay, que es la clínica que nos pertenece a nosotros por la obra social. Uh-huh. De la clínica me mandaron un médico residente que, bueno, es un que está estudiando porque es una escuela en La Guay de médicos. Todavía no están recibidos algunos sí. Y ellos me mandaron para mi casa y bueno, no tuvieron en cuenta las placas, no tuvieron en cuenta nada, viste, de lo que me estaba pasando, porque si bien... ¿Y vos ya tenías COVID? Y yo creo que estaba, ya tenía y no se me hubiera hecho después esto en los pulmones, ¿me entendés? Porque lo que más complicó fue eso. Yo creo que lo tenían que hacer, me tenían que hacer el hisopado. Si bien ahora en el barrio están haciendo más mucho más el hisopado, en ese momento yo me fui a la clínica, no fui a este error que por ahí me hubiera ido a donde lo están haciendo y me lo hubiera hecho en el momento. Claro, sí, por ahí uno ahí es cuando ve que la información que se da desde el Estado, que tanto 24 horas en la tele, viste, hablando del COVID-19 y no se repite con frecuencia que lo que hay que hacer cuando vos tenés un síntoma, por más que tengas obra social, es llamar al 107, ¿no? Porque esto es un problema de salud pública y es la salud pública la que debe resolver y en todo caso después te derivan, pero se habla mucho y no se termina, no se repite lo suficiente esto para que la gente esté informada de que es lo que tiene que hacer. Digo, no, lejos de sentirte culpable, Angélica, es un problema de cómo se informa a la sociedad y cómo a veces la sobreinformación hace que te desinformes. Hay tanto que te van contando contagiados, personas que no salen bien, personas que se recuperan, y se habla muy poco de lo que necesitamos saber. Por ejemplo, esto, si tenés un síntoma compatible con que puedas haberte contagiado, tenés que llamar al 107 si estás en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Creo que en las provincias también funciona de ese modo. Es lo que hay que hacer para que un médico pueda determinar qué hacer. De todas maneras, tampoco es la situación ideal. No estoy idealizando el 107 y el Servicio Público de Salud. No, y de todas maneras también las entidades privadas deben atender, porque vos decís, a alguien se le puede pasar, ponele, pero se supone que tienen que estar súper informados de cómo seguir los protocolos de salud. Claro, sí, tienen protocolos ellos, tienen protocolos para seguir de salud. Bueno, más allá... Lo que yo siento que es esto, la sobreinformación, que te hace un matete en la cabeza todo el día, y resulta que lo clásico, lo sencillo, lo que tiene que ser ya, como decimos nosotros, lo villero, lo automático, ya, no lo informan o sí. Están, no sé, ahí en el aire. Te doy un ejemplo. Yo no sabía, porque yo estaba tomando, cuando me sentía mal y me fui a mi casa, ibuprofeno. Uh-huh, claro. Y esto no se puede tomar. Bueno, pero Angélica, ¿por qué no habrías de tomarlo si vos mirás los programas de televisión actualmente que están hablando sobre el COVID y te meten en el medio un chivo de un antigripal que debería estar prohibido que fuera publicitado ahora porque justamente lo que hace es tapar los síntomas, como te sucedió a vos? Si vos estás mirando la tele y ves una publicidad de no sé qué grip, ¿por qué no habrías de tomarlo si te duele la espalda, si te están diciendo que es de venta libre? Digo, es como un combo que termina siendo... Claro, pero ¿por qué? Porque no quieren decir que eso alimenta al bicho. uh-huh. y que al que vende, al que tiene el comercio de este de vender el ibuprofeno, habrá pagado, qué sé yo, para que sigan saliendo las propagandas eso de tomate esto, tomate el otro, porque uh-huh. es la única manera que se puede pensar y qué es esto. Estamos charlando con Angélica Urquiza, la mamá de Jonathan Kiki Lescano, el pibe asesinado por la policía, y te estamos contando que está internada, por suerte recuperándose después de una neumonía, que es uno de los procesos infecciosos que las personas contagiadas con COVID-19 desarrollan. Pero está bien, por eso está hablando ahora con nosotros. Nos llegan un montón de mensajes de cariño, Angélica, para vos. Entre ellos te leo el de la gente del Liceo 2 de la escuela, que están siempre colaborando ahí con el comedor. Te mandamos un gran abrazo de la gente del liceo. Mejorate pronto, sí. Que te necesitamos. Te dicen a través de Braulio Domínguez, compañero nuestro que es docente allí. ¿Cómo la vivís ahí, como internada? Digo, ¿estás sola? ¿Te comunicás por teléfono con tu gente? Sí, me comunico, recibo mensajitos con toda mi familia. Es la manera de comunicar. Lo único que tiene esto del COVID, que yo se lo digo a todos, que es algo como un daño psicológico, porque yo entré en pánico los primeros días que me internaron. Claro. Porque no estoy acostumbrada a estar sola, me entendé totalmente sola conmigo misma. Uh-huh. No me gusta estar conmigo misma sola. Claro. Y entré como en pánico, hoy estoy mejor, con mucho ejercicio, mucho acá leer, mucho recibir mensajitos, guiarme por los mensajitos, todas esas cosas. Es lo único que yo veo que se tienen que buscarle una forma como para que si hay en una familia que estén dos o tres contaminados, infestados, por decirlo así, que puedan ir juntos, que no lo separen, acá lo pone uno en un hotel, el otro en otro, en otro, claro. En otro, y eso te produce, yo te digo que estoy muy, muy angustiada, pero muy, muy triste, pero después dije, bueno, eso aumenta, me baja mucho la defensa, estar mal, estar triste, y yo me quiero ir de acá, entonces yo dije, no, claro. Fuera la tristeza, voy a ver cómo hago, me voy a hacer una rutina de día. Y me cuesta, ¿viste? Porque a veces no la hago, pero bueno. Claro. ¿Y con Daniel, con tu esposo, qué pasó? Y mi esposo se está ahora haciendo el hisopado. Seguramente queda también aislado. Uh-huh. Pero no saben dónde, digamos. No sabemos todavía porque, bueno, él lo que le hicieron, el primer síntoma, y ayer ya tenía, dice, como que se arde la vista. También, a veces, como te sube un poco de fiebre, entonces él sentía eso y le dije, Dani, no pierda tiempo. Angélica, no queremos dejar de preguntarte, más allá de la preocupación de tu estado, más allá de que nos das tranquilidad y que se te escucha bien y que nos contás que estás recuperándote, sí. De qué te estaba viviendo hasta que estuviste laburando ahí en el comedor, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué nos podés contar? Y lo que se está viviendo es una epidemia de hambre y de malestar en todos lados que esta enfermedad, porque la verdad que nunca me había pasado a mí. Nosotros siempre tuvimos gente, siempre se iba aumentando, pero de repente se empezó a aumentar a 230 raciones, que había que saber que buscarla para tenerla, sí, porque mi comedor no es un comedor reconocido, y ver a mi vecino, mi vecina, tan agradecidos de poder llevarse la comida, eso es lo que veo, lo que está pasando en Lugano. Si bien había algunos, pues como tenemos salitas cerca, que estaban en la prevención, de que hay que cuidarse, que quedarte en casa, que y nosotros lo que siempre decimos, que quedarte en casa, uno que tiene una casa cómoda y que puede quedarse uno en cada lugar o hacer algún espacio, pero algunos que alquilan y que tienen un 2x2 en la casa, no se pueden quedar. Es re triste, la verdad que es muy, muy triste lo que se estaba viendo. Y esto, ya te digo, por eso el compromiso, por eso nosotros nos cerramos el comedor y bueno, seguimos con el comedor abierto. Por eso, ya te digo, lo que se está viendo también es lo que estamos viendo de que nada, es más de todo esto, contexto de que se murió un chiquito ahí en Lugano, que se le cayó una pared, hijo de una compañera, no lo pudieron velar, no lo pudieron acompañar, solamente su familia, dos o tres, y no había muerto del COVID, sino que de que se le cayó una pared. Y así cuántos abuelos que se fueron, y que la verdad que eso es lo que te genera este encierro, de quedarte. Yo cada vez que veo, quédate en tu casa, y yo me da ganas de decir, sí, los que pueden, y los que no pueden, los que viven 2x2, los que alquilan, que la mujer o los dueños de que la alquilan, le dice, bueno, me pagas el otro mes, acá te vas con tu hijo, con solo, lo que sea, pero se van, me dejan todo esto. Eso es lo que se está viendo. Yo no puedo creer que esto esté pasando. Bueno, allí escuchábamos a Angélica Urquiza esta mañana desde el sanatorio en el que está internada, recuperándose después de haberse contagiado con COVID-19. Uno lo que escucha cuando escucha su relato es algo bien distinto a lo que escucha como relato por parte de funcionarios, por parte de personas más reconocibles en lo público. No es que estemos diciendo que eso está mal, está bien cuidar a los funcionarios. Pasa que, digamos, lo que se ve es que a la mayor parte de la población no le pasan esas cosas, no están esos cuidados, no están esos hisopados a la gente que pertenece al círculo más cercano o que han tenido contacto estrecho, como se dice ahora. No sucede lo mismo, y eso es lo que está mal, digamos, que no suceda lo mismo, que no te aíslen en un hotel porque vivís en una villa, cuando sí lo hacen si sos funcionario. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, como te decíamos, queremos hablar acerca de Vicentín. Se está hablando tanto de Vicentín, pero claro, se habla desde los medios tradicionales de comunicación, y entonces el mensaje que te llega es poco menos que como si estuviera bajando Fidel Castro de la Sierra Maestra, y en realidad es una situación como mucho más compleja, ¿no? Yo creo que todavía no está claro si la intervención va en camino a que el Estado argentino se haga de una empresa sumamente importante, o si es, como sucedió otras veces lamentablemente en nuestro país, un blanqueo de las deudas y una absorción de las deudas de una empresa por parte del Estado. Hace muchos años, cuando este medio de comunicación que hoy tenemos fuerte, poderoso desde lo alternativo, era solo un programa de radio que tenía el mismo nombre, se llamaba La Retaguardia, que es el que estamos haciendo ahora, por ejemplo, cuando escuchamos por primera vez hablar de los niños banderilleros, los niños que con sus banderitas señalaban el lugar en el que fumigaban los aviones con agrotóxicos y por lo tanto sufrían las consecuencias, lo escuchamos en la voz de Carlos del Frade. Y cuando hablamos del modelo Sojero como única medida y que había que salir de él, también muchas otras veces charlamos con Carlos del Frade y a la vez hace bastante tiempo que no lo hacemos, así que es para nosotros muy placentero volver a convocarlo aquí al aire de La Retaguardia para charlar con él. Carlos del Frade, que además de periodista hoy es diputado provincial allí en Santa Fe, bienvenido a La Retaguardia. Soy Fernando Tebel, estamos con Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? A ver, se nos cortó la comunicación, Pedro, y vamos a retomarla en un instante nada más. Como diputado provincial que es, formando parte de una comisión que hizo un informe. En ese informe pudo investigar, desde su matriz periodística también, los últimos balances de Vicentini, por ejemplo, ver cómo las empresas, como la empresa, una empresa que tenía enormes ganancias en lo que es un año, al año siguiente se convierte en una empresa con convocatoria de acreedores. A ver si ahora lo escuchamos a Carlos. Carlos, ¿estás por allí? Yo estoy, no sé si sí. Vos me escuchás. Sí, sí, sí, te escuchamos perfecto. Gracias por estar con nosotros aquí en el aire de La Retaguardia. Yo no sé si escuchaste la presentación que te hice, era linda, pero... bueno, no importa, pero no, bueno, no hay ningún problema y les agradezco además la presentación. Después te hacemos escuchar la grabación. Muchas gracias. Carlos, queríamos hablar sobre Vicentín. Yo decía que es un tema demasiado complejo, ¿no? Los medios tradicionales de derecha lo muestran como si estuviéramos asistiendo a la bajada de Fidel Castro desde la Sierra Maestra. Claro, sí. Y a uno también le queda por ahí la duda si no es otra operatoria como tantas otras que hemos tenido en Argentina acerca de si el Estado se hace cargo de las deudas de una empresa y después la devuelve. ¿Ante qué estamos con Vicentín? Y ante esa idea de que justamente... la historia siempre está abierta, esta es la sensación primera que hay que compartir, es decir, no hay nada definido, y creo que entre el paraíso y el apocalipsis siempre hay otro camino, que es justamente la historia real y concreta, la historia de la lucha de clase, la lucha de la historia de lo que significa la pelea política, de los espacios, de la organización popular, creo que todo eso está abierto. Uh-huh. Pero para ser claros y contundentes, yo lo que creo que estamos en presencia de un debate que abre el gran debate por discutir la Argentina de nuevo, porque cuando vos discutís puertos y sistemas financieros, estás discutiendo la historia argentina desde hace 210 años. Claro. ¿Quién maneja los puertos, lo que entra y lo que sale, y dónde va el destino de la producción argentina? ¿A manos extranjeras y en un sistema financiero que se sigue rigiendo por la ley de entidades financieras de la dictadura, o hacemos otra cosa? Este es el gran desafío. Así que me parece que la cuestión es jugar, participar, protagonizar, tratar de que no nos dejen afuera para todos aquellos que creemos que todavía es posible una nación soberana, con igualdad, con justicia y con una realidad que sea totalmente transformada. De lo que no hay dudas es de que Vicentín fue parte de una estafa, digamos, ¿no? Los balances de un año a otro... Que vos pudiste investigar a partir del laburo en la comisión, creo que lo dejan en claro, ¿no? Sí, pero más que nada la matriz. Vicentín entra hoy a un proceso casi, para mí, irreversible, lo que tendría que ser una quiebra si es que todo es real, porque después también está lo otro, posiblemente sea una simulación para seguir lavando dinero. Pero por los números actuales va a un proceso de quiebra. En ese proceso de quiebra deja... un universo social lastimado de manera profunda. Casi 30.000 familias son las que hoy dependen de Vicentín laboralmente en la provincia de Santa Fe. Es un universo enorme. Entonces, frente a eso, el Estado sale a cortar la inercia de la jugada de la empresa de ir a un proceso preventivo de acreedores que termina a finales del año que viene. Estuvo bárbaro. Había que poner la cara por los trabajadores y por los productores. Lo hizo. Y dijo, intervención y posible expropiación. Está muy bien. Ahora es el tema de cómo se juega políticamente frente a esto. Uh-huh. Vicentín aparece así porque efectivamente en el último balance presentado, le arroja un nivel de facturación de 118 mil millones de pesos. Esa facturación la ubica como primera agroexportadora de la Argentina, por encima de Cargill, por encima de Dreyfus, por encima de Bunge. Es la primera, con una ganancia neta de 30 mil millones de pesos. Meses después, aparece debiendo 1.350 millones de dólares. ¿Por qué es esto? Probablemente por lo que está diciendo hoy la justicia penal paraguaya, que fugaron 200 millones de dólares. 300 millones de dólares, dicho sea de paso, es lo que le debe al Banco Nación. Y ahí claramente el Estado tiene legitimidad y legalidad para plantear que la conducción estratégica de esa empresa ahora tiene que ser del Estado. ¿Con quién y con dirección y con qué dirección política es lo que tenemos que debatir? Claro. Vos decías sobre el manejo de los puertos y lo central que resulta el manejo de los puertos en la economía de cualquier país. El puerto Rosario, San Lorenzo, toda esa zona ha sido la puerta de salida de nuestras riquezas en las últimas décadas. En realidad, desde la dictadura para acá, cuando José Alfredo Martínez de Hoz determina en 1979 la eliminación del monopolio de la Junta Nacional de Granos, abre el juego para los grandes grupos multinacionales. Cargill se instala y define la estructura de hoy. 13 agroexportadoras tiene la Argentina, es la principal arteria que alimenta el corazón de la economía argentina, el dinero y las divisas que vienen de la agroexportación, y 10 son extranjeras. La mayoría de la producción argentina en manos extranjeras, lo definió la dictadura. Vicentín, que había secuestrado a 22 personas, 14 de ellos delegados de base, recibe como premio de parte de la dictadura nada menos que el puerto de aguas profundas del río Paraná, a la altura de la ciudad histórica de San Lorenzo, en una localidad que se llama Ricardone. A partir de allí, la empresa copiadora exitosa vinculada a la producción de algodón también, de cuestiones textiles, de aceites, salta cualitativamente al negocio fenomenal y multinacional de la agroexportación. Dos años después, en 1981, Cavallo, 1982, tres años después, le perdona por primera vez, el Estado se hace socio garante bobo de Vicentín, perdonándole la deuda externa que en aquel momento era de 2 millones de dólares. 19 años después, el Estado vuelve a ser bobo y cómplice con Vicentín, porque en el año 2001 Vicentín fuga 135 millones de dólares y si esa guita la pone nuevo el Estado Nacional. 19 años después, otra vez 19 años, 2020, Vicentín tiene esto y le pide al Estado que se haga cargo de la deuda. El Estado dice, no, yo me tengo que hacer cargo de la gente laburante, de los productores, ahora quiero discutir con vos o sin vos qué hacemos con esta empresa. Ahí está de nuevo el desafío. Las organizaciones políticas populares, los sectores más progresistas de los partidos grandes, ¿qué tienen que decir sobre Vicentín? Es algo que hay que verlo después de esta fase 1 del tema Vicentín, que para mí es la intervención para profundizar con nombre y apellido quiénes fueron los corruptos del Estado macrista y los corruptos de la empresa que tienen que ser apartados para que justamente el Estado no pague la deuda que no le corresponde, pero sí se haga cargo de la conducción estratégica de la empresa para discutir manejo de los puertos y manejo del sistema financiero. Estamos charlando con Carlos Del Frade, él es periodista y además es diputado provincial allí en Santa Fe. Carlos, mi compañero Pedro Ramírez Otero quiere también hacerte una consulta. Va a ser un gusto. Carlos, hay una cuestión que está marcada desde un principio. Cuando lo escuchamos a Alberto Fernández hablar de la intervención de Vicentín, habla de un concepto recontra importante, que es el que entra en juego acá, que es soberanía alimentaria, ¿no? La soberanía alimentaria se viene construyendo hace muchísimos años como concepto y como hecho, ¿no? Y para que esto se lleve a cabo se necesitan un montón de políticas, como por ejemplo el acceso a la tierra para las familias productoras, que es clave. ¿Qué pasa? ¿Cómo se accede a la soberanía alimentaria a través de una empresa que es parte del agronegocio y que siempre lo fue? ¿Cómo funciona esto? Que a mí me parece que la soberanía alimentaria queda grande al lado del término Vicentín. A mí me parece que fue un error plantear eso. A mí me da la sensación que en Vicentín, en todo caso, hay algo mejor, que es algo de soberanía económica. Si la Argentina recupera algo de soberanía económica, por añadiduría vamos a sacar seguramente la soberanía alimenticia. Pero no con Vicentín vas a tener soberanía alimentaria porque no tiene una relación directa con la producción de alimentos. Lo que sí tiene una relación directa es con el estratégico negocio de la exportación. Y ahí sí aparece un término mucho más pesado que la cuestión de la soberanía económica. ¿Para quién el Estado argentino funciona a partir de su riqueza? ¿Para las minorías privilegiadas de siempre o para las grandes mayorías? Esa es la gran discusión. Y ahí aparecen las otras. La que tiene que ver con esto de la democratización del veneno, que desde hace 25 años está instalado en la Argentina, o la idea de una economía con chacras mixtas, con producciones más vinculadas a la idea de la cercanía, la idea de repoblar la Argentina. Por eso digo, la excusa de Vicentín nos da para pensar de nuevo la Argentina en medio del ruido fenomenal que alientan especialmente los que siguen impulsando la grieta. La transformación en serio merece que discutamos en serio toda la Argentina a partir de todo lo que abre el tema Vicentín. Entre otras cosas, la soberanía alimentaria. Ahora, si no recuperamos parte de la soberanía económica, no vamos a poder discutir ninguna otra. Carlos, te cambio de tema por un instante, porque en tanto periodista y sensible siempre a las demandas de los sectores populares, aquí en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires estamos empezando a ver el avance del COVID-19, sobre todo en los sectores populares, una cierta diferenciación en el trato a la hora de ir a aislar a las personas que rodean a alguien que se contagió. No es lo mismo si es un villero o una villera que si es alguien de clase media o que vino de un viaje. Uno esperaba, quizás, y por suerte no lo estamos viendo, que apareciera Rosario también como uno de los lugares donde, por la cantidad de villas, circulara el virus. ¿Cómo está la situación allí en torno a la pandemia? Está muy bien, porque me parece que acá, en Rosario y en la provincia en general, realmente los números son muy importantes. Tiene que ver con un trabajo que se ha hecho en salud pública en los últimos 30 años que fue muy importante y que eso ha generado una presencia del Estado muy pero muy cercano, especialmente en los sectores populares. Esa fue una diferencia, una impronta, lo que le dio tantos años de continuidad al socialismo y sus aliados en el gobierno de la ciudad de Rosario y a lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe. Creo que esa inversión en salud que pasó de los tiempos de aquel radicalismo de Usandizaga, que era de esos radicales que matan a Irigoyen todos los días, a lo que terminó siendo, que era un porcentaje en aquel momento del 5% del presupuesto de la Municipalidad de Rosario destinado a salud, al 25% y hasta el 33% que pasó, esa inversión en salud que se hizo durante tantos años le da respuesta ahora a la población, y de esta manera tenemos unos índices realmente muy importantes que hablan de la salud y que el COVID no ha penetrado. Bueno, qué bueno que así sea. Te agradecemos este contacto con la retaguardia. Volveremos a charlar seguramente más pronto en el tiempo. ¿Sí? Un abrazo grande y gracias por estas aclaraciones en torno de la cuestión de Vicentín. Para mí un gustazo, muchacho. Hasta cualquier momento y muy amable por la generosidad del espacio. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Hemos charlado con Carlos del Frade mientras yo tiraba el mate. Bueno, por esto está bueno también que te vean por Facebook, ¿no? Para ver lo que uno puede hacer con el teclado de la radio, por ejemplo. Bueno, charlamos con Carlos del Frade a propósito de Vicentín. Te cuento, si nos estás escuchando en vivo a través de la retaguardia o de AM690, te cuento si nos estás escuchando o viendo también a través de el Facebook de La Retaguardia, que mañana vamos a tener una nueva transmisión especial del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Yo creo que nosotros todavía como medio no tenemos real dimensión de lo que fue la televisación del juicio la semana pasada. Recién me llegó un mensaje de un compañero que tiene una vasta historia, que ha sido víctima del terrorismo de Estado en la Argentina. Me decía, lo de La Retaguardia fue histórico, es la primera vez que se televisa un juicio en la Argentina. Más allá de las televisaciones que hacía el Centro de Informaciones Judicial, ¿no?, que pertenece a la Corte Suprema de Justicia, un medio de comunicación transmitiendo en vivo una audiencia, nos dicen que es la primera vez que pasa. No es probable que así sea. Lo vivimos con mucha intensidad porque es un juicio que estamos viviendo con especial intensidad, de la represión a la contraofensiva de Montoneros. Y mañana, bueno, a partir de ahora en adelante, ya el tribunal nos ha autorizado a seguir con televisando las testimoniales. Así que mañana en el canal de YouTube de La Retaguardia, en la página web de La Retaguardia o en el diario del juicio, juiciocontraofensiva.blogspot.com, en cualquiera de esos lugares vas a poder ver la transmisión televisiva que vamos a hacer de la audiencia de mañana, en la que declara un gendarme, un médico gendarme, que seguramente entrará en contradicciones como todos sus colegas anteriores en el caso de el suicidio fraguado de Gervasio Martín Guadix, y también va a declarar una antropóloga en torno de los documentos desclasificados del Batallón de Inteligencia 601, que son esenciales en este juicio. Verónica Almada es un testimonio muy esperado. Mañana nosotros te esperamos a las 9:30 para ser parte de ese juicio histórico. Te proponemos ahora cambiar de tema porque porque la verdad es que es como muy importante recorrer para nosotros, si pudiéramos hacerlo, ¿no?, fábrica tras fábrica para saber qué está pasando en las fábricas en las que se está laburando y qué pasa con los laburantes, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales no te van a mostrar demasiado qué pasa con los laburantes, salvo cuando tengan para contar justamente casos, ¿no? Y nosotros siempre decimos que para nosotros no son casos, son personas contagiadas. Hay por lo menos 5 laburantes de Bridgestone que están contagiados. Vamos a hablar con Alejandro Crespo, que es el secretario general del SUDNA, del sindicato de los trabajadores del neumático y afines. Lo tenemos en línea. Alejandro, bienvenido aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Hola Fernando, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bien, bien, estamos bien, preocupados por lo que está pasando allí. ¿Nos contás? ¿Es así? ¿Hay 5 trabajadores que están contagiados? Sí, mira, como sindicato lo que más nos preocupa, porque tenemos las fábricas de neumáticos, las más grandes por lo menos, dentro del conurbano bonaerense, tenemos a Pirelli en Merlo, a FATE en San Fernando y a Bridgestone en Lavallol. Así que estamos en lugares donde el nivel de contagio ha crecido mucho. Uh-huh. Nos preocupa que aparezcan casos, pero más nos preocupa porque los casos vienen de la sociedad, vienen de los barrios. Claro. Y lógicamente es imposible evitar que aparezcan. El problema es que se hagan todos los controles para que adentro de planta no se multipliquen y no terminemos contagiando a muchos trabajadores. Estas plantas, algunas tienen 1.500 trabajadores, 1.000 trabajadores otras. O sea, son números muy importantes, y estoy hablando de los afiliados a nuestro sindicato, más el resto de las personas que trabajan allí, y multiplicarlo dentro de una planta de esos casos realmente es grave. Uh-huh. Para los trabajadores y para la propia sociedad, porque todos estos casos vuelven al conurbano bonaerense. Claro. ¿Ustedes venían allí en esa fábrica, por ejemplo, venían laburando normalmente o había grupos de trabajo para mantener la distancia? Mira, nosotros veníamos de un paro el día viernes a nivel de la provincia de Buenos Aires, de las 3 grandes fábricas, reclamando mejoras en las medidas de prevención. Habíamos presentado un protocolo elaborado por el sindicato, porque ante el aumento de casos creemos necesario que se especifique exactamente en cada actividad las necesidades propias de la forma de trabajo, y hemos generado esa situación, y ante diferentes deficiencias generamos un paro a nivel general para tratar de obtener respuestas y que las autoridades pongan sus manos en el asunto y empiecen a darnos respuestas, intimando a las empresas y a la vez tener conversaciones con las mismas. Sin embargo, durante el fin de semana, la empresa Bristol se mantuvo sin ningún tipo de respuesta a ninguno de los reclamos. Allí hay dos temas fundamentales. Uno es que cruzan los turnos, o sea que el turno mañana se cruza con el turno... Cuando ingresa todavía está el turno tarde, y cuando ingresa el turno noche todavía está el turno tarde. Ante un caso se podía propagar por toda la fábrica. Claro. Y el segundo tema, que fue el más grave, es que cuando aparecieron los casos positivos, los contactos estrechos de esos casos positivos, hemos reclamado que se retiren de planta, y la empresa ha puesto una resistencia muy grande, Bridgestone, que es la fábrica de neumáticos más grande del mundo, una multinacional, a hacer que esos trabajadores cumplan con la debida cuarentena, por lo menos los 15 días por fuera de fábrica para ver si generaba síntomas. Estos trabajadores han hecho ellos mismos el reclamo, el sindicato ha realizado el reclamo, la propia infectóloga de la zona sur ha pedido que se deje en cuarentena a estos trabajadores, la empresa se negó. Pasaron varios días con los trabajadores adentro de planta, un compañero generó síntomas posteriormente, y en el día de hoy nos enteramos que este trabajador dio positivo en un hisopado. O sea que uno de los contactos estrechos de los cuales pedíamos que esté aislado terminó siendo un caso positivo y habiendo estado en contacto con el resto de los trabajadores durante un tiempo importante. Este es el tipo de cosas que más nos preocupa. Sí. Y por eso, esto sumado a que no teníamos ninguna respuesta positiva, desencadenó en que el sindicato, para esa fábrica en particular, llama un paro de 24 horas total de todas las actividades hasta mañana. O sea que hoy están de paro y mañana reanudan las tareas. A las 14 horas termina el paro, seguiremos con los reclamos y esperamos que después de un paro de 24 horas el viernes, el sábado ya hubo acciones también en un sector principal, que es el armado, coordinado con el sindicato. En el día de ayer, 24 horas de paro del principal sector. Y en el día de hoy hasta mañana, 24 horas de paro del gremio nacional en esa fábrica particular, ¿no? Con estos llamados de atención calculamos que tiene que haber una respuesta y una intervención para llegar a una solución y buscar la solución a estos temas, que primero es cumplir con la normativa en primera instancia, y segundo, creemos necesario ahondar en el tema, y principalmente en estas fábricas muy grandes, lo necesario es separar los trabajadores, para que tengan contacto con muy pocos compañeros. O sea, que si hay un sector que es armado y un sector que es materiales, no se cruza el sector armado con materiales. Claro. Tratemos de hacer que sean microfábricas, pymes, adentro de la gran fábrica. Alejandro, te agradecemos este paso por la retaguardia. Por favor, a disposición. Muchas gracias. Hemos charlado con Alejandro Crespo, él es el secretario general del SUDNA, nos ha contado la situación en Bridgestone, donde estuvieron hoy de paro por la situación que se ha vivido con algunos contagios en la fábrica. Bueno, es entendible la preocupación de los laburantes y también ahí debería, aparecer el Estado, ¿no? Con alguna suerte de protocolo, ¿no? Que sean los empresarios quienes tengan que definir de qué manera labura la empresa, con qué medidas de seguridad. Uno esperaría que hubiera protocolos para aplicar en casos de contagio, ¿no? Es más, aparte está, perdón que te interrumpa, está claro que es el Estado quien tiene que actuar en este momento y no las empresas. Volvemos a un ejemplo tan simple como el que escuchábamos al principio del programa, ¿no? Con la entrevista con Angélica, la mamá de Kiki. Ella va a la obra social y la mandan a su casa de vuelta. La empresa no utiliza los protocolos como debería. Claro. El Estado es el que tiene que hacerse cargo ahí y las empresas siguen sin responder como corresponden en tantos casos. Bueno, nos estamos yendo. Queda la preocupación. Ojalá que uno pensar en que los empresarios van a ser responsables en estos casos de cuidar a los laburantes parece medio difícil cuando son los sectores de mayores recursos los que están diciendo que la cuarentena no sirve. Comparemos los números con, digo, yo la estamos pasando todos mal, nosotros en particular la estamos pasando mejor que mucha otra gente por un montón de razones, porque somos clase media, porque tenemos una radio para poder comunicar y eso incluso nos termina teniendo fines terapéuticos. Pero basta repasar los números de los países que tenemos aquí al ladito y que han tenido otras políticas como Brasil o como Chile y darse cuenta de que el aislamiento social hasta ahora funcionó con todas las debilidades que les marcamos, con todas las diferencias que no solo nos preocupan, nos enojan y que hemos que denunciamos todos los días aquí. Sí, con la falta del Estado en tantos lugares. Y que el coronavirus esté atacando mucho más a los sectores vulnerables porque han sido los sectores abandonados por todos los gobiernos desde el regreso de la democracia y ahora también, ¿sí? Digo, todo eso no nos hace dejar de ver que el aislamiento social hasta aquí ha servido, digamos, porque si no es fácil suponer que estaríamos como los países que no siguieron el aislamiento. Ahora, el aislamiento no resuelve todo, ¿no? Sobre todo cuando es un aislamiento que te dicen quédate en casa y no te resuelven tu situación económica para que te quedes en la casa. Entonces algunos nos podemos quedar y la gran mayoría de la población, no sé si la gran mayoría, pero muchos sectores de la población tienen que salir a la calle a intentar ganarse el pan. Veremos cómo sigue esto. Estaremos aquí al pie del cañón a través de la radio. Sí, sin duda. Y es muy difícil también en un montón de cuestiones. Digo, por ejemplo, el transporte está limitado y ahora solamente los esenciales pueden viajar en transporte público. Uh-huh. El tema ahí es lo mismo, ¿no? ¿Cómo le garantizás a la gente que no tiene un laburo considerado esencial, pero que tiene que salir a laburar para comer, para darle de comer a su familia? Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Seguimos acortándole las posibilidades a esos sectores o hacemos algo para que puedan seguir adelante con este aislamiento? ¿Qué pasa? Te termino con esa pregunta, mirá. Nos vamos, dale. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Si te enganchaste y sos parte de Hasta que vuelvan los abrazos, mañana te esperamos a las 10 de la mañana a través de la radio. Si querés seguir el juicio por la represión a la contraofensiva, te esperamos a las 9 y media en la página de La Retaguardia, en el diario El Juicio o en el canal de YouTube de La Retaguardia. Lo que igual si no sos parte, también estás invitado a ser parte. De, no. Hasta que vuelvan los abrazos. De todo, de toda la retaguardia. Acá sin está abierto, escúchame.